Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Continuamos esta mañana así tan dinámica que, en fin, que nos gustó mucho estar conversando con estas invitadas. Que cuando descubrimos algunas actividades profesionales que dan la impresión que son una cosa y en apariencia y resulta que son otras y que son, que descubrimos que son tan interesantes, le agradecemos mucho a nuestro siguiente invitado que nos venga a contar esas historias. Hay tantas cosas que desconocemos, tantas cosas que no sabemos, y posiblemente una de las razones por que pusimos el nombre a este programa es No tengo ni idea. Y yo no tengo idea y estoy aprendiendo mucho hablando con Pedro de lo que es una ingeniería y cómo en su historia la ingeniería estaba presente en todos los acontecimientos que ha ocurrido a través de los años, de los siglos, ¿no? Y la ingeniería estaba ahí presente siempre. Y de esa historia vamos a mirar un poquito cómo se ha desarrollado esta profesión durante los siglos, durante los años, y dónde estamos ahora en este momento. ¿Cuáles son los primeros vestigios de esta historia de la ingeniería, Pedro? Madre mía, así a saco. A saco, vamos. Sí, directamente. Sí, sí, perdón, Pedro Fernández, no lo he dicho. Pero... Wow. Toma ya examen. Pido disculpas al oyente de no presentarle a este amigo Pedro Fernández que viene aquí a contarnos sus historias. Qué duro, qué duro. Sí, ¿cuál es la primera vestigio de la ingeniería? Pues el primer artilugio que hiciera. Sí, más o menos, como empezaron. Sí, al final. Vamos a hacer una ingeniería. Oye, dijeron, hemos hecho esto, vamos a hacer una ingeniería. Sí, sí, sí. Vamos a ver, mira, lo he llamado ingeniería, sí, ¿no? Y ya está. Ya está. A ver, cualquier artilugio, cualquier sí, arte. El simple arado, un arado empieza siendo de las primeras máquinas, ¿no? Sí, una máquina es un artilugio, un elemento que facilita el trabajo al ser humano. Entonces, ¿cuál es la primera? Como si me preguntas, ¿dónde se hizo el primer fuego? Pues vete tú a saber. Sí. Entonces, en California no, ¿eh? No, en California lo están celebrando ahora los pobrecitos. Pobrecitos, se están pasando mal con el fuego. Pero es lo que te digo, es que poco a poco nos vamos complicando, igual que tú me preguntas, ¿cuál es el primer libro? Pues el primer libro, pues primero... empezaríamos con uniendo pequeños ruidos, pequeñas de esas palabras, hasta que llegaría y diga, hostia, que esto que estamos repitiendo es en literatura, pero la ingeniería va por ahí. Uh-huh. Ahí ya me pillas totalmente, pero a nivel de arqueología, a nivel de prehistoria, pues está claro que había pequeños artilugios, pequeñas herramientas que se iban utilizando, las propias flechas. El descubrir que unos minerales ayudan a hacer fuego, que otros minerales son más resistentes para ser utilizados como armas, como elementos de caza, el ir montando máquinas, entre comillas, agrarias, sí, aunque esas dependieran de energía humana o de energía animal. Bueno, es decir, la ingeniería va con el ser humano, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como un arte como otra cualquiera que nos pertenece. Has dicho algo muy interesante, que es cualquier herramienta que sirva para facilitar el trabajo a las personas, ¿no? Sí. Sería una buena sí. teoría, ¿no? Aunque el trabajo sea perjudica a otras personas, ¿no? No sí. vamos a entrar otra vez a filosofía. Sí. No. Pero sí, yo ves, si mi trabajo, mi objetivo es dar por saco a alguien y esto me lo facilita, bueno, pues ese artilugio, esa máquina, pues detrás pues habrá un diseño y habrá un desarrollo y habrá una puesta en servicio. Ha sido una continua evolución, ¿no? Un continuo cambio. Claro. Poco a poco va sumando capas, va sumando conocimientos, sí. Va relacionando unas cosas con otras, te va relacionando unos pueblos con otros. ¿Y quién inventó la rueda, por ejemplo, ¿no? Y, ostras, Yo creo que la inventó un río. Yo creo que inventó un río cuando conforme le daba forma a las piedras y las vieron caer, dijeron, hostia. Ya, porque fíjate, el que inventó la rueda dijo... ¿Por qué lo hizo así tan exacta, tan redonda? Bueno, hay que girar, no sé. Pero claro, toda la observación con la naturaleza, yo creo que va todo encaminado en eso, ¿no? Claro, los mayores inventos están observados por la naturaleza. En el caso de nuevas tecnologías, incluso las cámaras o lo que sea, pues cómo funciona un ojo, o lo auricular, o altavoz, o los micrófonos, cómo funciona la voz. Sí, es observación. Imaginarte cómo funciona la naturaleza. Sí, está claro que hay muchos diseños de aeronáutica, hay muchos diseños que están inspirados en temas de aves y en temas de... Y sí, la naturaleza nos da, sí, hay muchas estructuras. Los submarinos parecen un tiburón, ¿no? Muchas microestructuras que también, ¿no? La aerodinámica y la. Pero, por ejemplo, hay muchas microestructuras que están basadas en estructuras que se han observado en la naturaleza y que nos van permitiendo crear estructuras artificiales que son con las que conseguimos pues una resistencia y unas condiciones y unas posibilidades bárbaras. Y muchas veces observar la naturaleza e intentar no mejorarla, sino a lo mejor acelerar, ¿no? Un poco la... Si creo que la naturaleza va a ir por ahí, bueno, pues vamos a intentar avanzar un poquito o duplicar esta característica. Sobre todo la inmediatez, hoy en día es lo más importante, ¿no? Hacerlo todo rápidamente. ¿O no? Eso es muy perjudicial, ¿no? Ahora mismo. Sí, la inmediatez es importante ahora mismo. Ahora mismo sí. Lo queremos todo ya. Cualquier desarrollo y cualquier elemento que llegue a tus manos lleva muchos años de desarrollo previo, ¿vale? Hay muy pocos casos de éxito que sean inmediatos, que sean tan rápidos como, por ejemplo, Internet, que se le vea una aplicación tan directa que en pocos años esté, es decir, muchas telas, muchos materiales, lleva igual que la medicina, lleva detrás muchos años de ensayo, de pruebas, de estudios. Es decir, la inmediatez no existe aquí. ¿Qué pasa? Que cada vez más vivimos en la inmediatez, cada vez más lo aceleramos, tenemos cada vez ordenadores más potentes que hacen auténticas locuras. Nosotros estamos, por ejemplo, esta semana tengo a dos compañeros que están con un ordenador, están simulando todo el proceso de un proyecto, de un montaje que van a realizar. De manera que sin tener nada, ni un solo tornillo puesto en la fábrica, ya están probando dónde va a fallar y qué tienen que mejorar. Y lo están haciendo todo en un ordenador. Y cuando lleguen a la fábrica con todo montado, en vez de estar mes y medio, dos meses haciendo pruebas, pues van a estar una semana. Y prácticamente va a ser darle al botón. Son cosas que vamos acelerando, que vamos sorprendente, mejorando. ¿No? O ya no te sorprende nada ya. Son herramientas. Ah. Son herramientas que tienes. Donde antes tú para controlar o para hacer una lógica de una línea de fabricación tenías que tener una sala entera, igual que los ordenadores, pues ahora lo tienes en un armario, en una caja de un metro por metro y medio. Y ya está, y todo va para adelante. A veces más rápido de lo que queremos, pero todo va para adelante. Todos esos diseños que se están haciendo en la actualidad tienen esa capacidad de hacer las cosas mejor, cometer menos errores. Sí. Siempre está claro, siempre no va nadie, sobre todo cuando dependemos tanto ya de los capitales, no puede, cada vez tienes menos espacio para jugar y para tirarlo y para no tener un retorno. Entonces, claro, el error no cada vez se permite menos. Ahí en ese sentido, bueno, si tienes que ir buscando la eficiencia, te da muchas veces menos margen. Antes había a lo mejor más tiempo para equivocarte, para observar, para... Ahora, bueno, eso cambia mucho. En estos cambios también tendremos que tener en cuenta que si hasta ahora ha cambiado, quiere decir que de cara al futuro seguirá esto evolucionando de manera increíble, ¿no? O no, ya no tienes capacidad de ser increíble algo. Siempre, vamos a ver. Todo es creíble ya. No es que todo sea creíble, ¿no? Es que tú no te imaginas a dónde vamos a ir. Ya. No, tú no te puedes imaginar. Tú puedes escoger y hacer una imaginación de cómo va a ser el futuro. Lo puedes poner todo. Al final el futuro va a ser totalmente diferente. Y va a ser con unas herramientas súper potentes. Piensa cómo vivías tú cuando eras un crío y cómo vives tú ahora. Y qué mejoras ha habido y todo, y si van las cosas más rápidas. ¿Eh? Así que... no lo sé, es que todo va para adelante, ¿vale? Oye, las herramientas que se están usando en la actualidad son herramientas que perfeccionan el trabajo. Porque claro, si ahora, no sé, para medir, para hacer, para... A ver, las herramientas cada vez son más potentes. Las herramientas, sí. Tú ahora te... Para mí puedes escanear una sala, un lugar. Eso, tú pones un equipo y empieza a hacer un barrido y inmediatamente lo pasas al ordenador y tienes esa sala hecha en un modelo 3D con todos tus datos y puedes extrapolar y puedes hacer tu diseño específicamente para esa sala. Uh-huh. Antes tú te tenías que estar allí semanas tomando cotas, midiendo, expuesto a errores, hacer tu proyecto probablemente a mano, con cálculos hechos, no a mano, pero con calculadora y con otros ordenadores más. Y sin embargo, ahora lo tienes todo en una máquina que va a decir la potencia que tenemos ahora mismo. Y bueno, y esas cosas, sobre todo, lo más importante es que lo hacemos aquí, que no dependemos de... Sí, que lo hacemos aquí, digo que lo hacemos en Córdoba, que lo hacemos en Andalucía, lo hacemos aquí en España, que no dependemos de ningún extraterrestre que venga, sino que hay aquí una... Sí, por ejemplo, ahí en Vincorsa hay una exposición preciosa ahora mismo. Sobre, ¿en Vincorsa? En Vincorsa hay una exposición preciosa sobre Rafael de la Hoz, que es uno de los arquitectos históricos de Córdoba. Y hay una barbaridad de planos y de ver cómo se diseñaba y cómo se hace medio siglo. Y claro, tú ahora eso lo comparas con toda la potencia del diseño 3D, del diseño con ordenador, de eso, y dices... ¿A dónde podía haber llegado este hombre con los medios actuales? ¿Eh? Oye, increíble, ¿no? Claro, si en eso, en la antigüedad, cuando estaba la minería romana, hubiesen tenido herramientas como estas tenemos ahora, sería distinto. No nos habrían dejado nada. ¿Ah, no? Se habrían llevado todo. No, hombre, la minería romana, por ejemplo, los romanos son hay mucha historia de arte y de artilugio y de inventos que realizaban los romanos. Por ejemplo, reventar las minas a base de agua. Inundaban las minas y a base de provocar un golpe de arete, de sobrepresionar, reventaban y luego iban a buscar el mineral en el agua que caía en el agua de escorrentía. Yeah. Por ejemplo, eso es un método. ¿Quién cogió y dijo, pues vamos a reventar la montaña con agua? ¿No? ¿A quién son se puede ocurrir eso? ¿No? No, hay historias, hay por ejemplo, hay una... Es que tenemos unos ejemplos que son bárbaros, que no se los cuenta a la gente y piensa que son brujerías. Por ejemplo, en Toledo, en la ciudad de Toledo, en el Renacimiento, en el siglo XVI, se hizo un artilugio que en su momento fue puntero en Europa. Y porque fue el primer artilugio que consiguió subir agua por encima de 30 a 40 metros. Y conseguían subir el agua del río Tajo 100 metros hasta la ciudad de Toledo. Se llama el artilugio de Toledo, el artilugio de yo qué sé qué. Y era, hay por ahí reproducciones y todo eso. Y imagínate en el siglo XVI empezar a echar cálculos, empezar a concatenar noria con cangilones, con elementos de subida, todo movido por el agua, todo movido por el agua del río, y conseguía subir el agua hasta el río. Es que eso era bárbaro. Hay historias, no sé. Pero eso no sé si. Eso, claro, es decir, hablamos sobre muchas cosas de la antigüedad, cómo se pudieron construir. Era imaginación, inspiración, había. Necesidad. Había alguien que dirigiera algo y dijera, pues, no sé. Sí, bueno, la necesidad, ¿no? También hay gente que tiene esa visión, que esquiva también la Inquisición y las acusaciones de brujería. Ajá, claro, también estaba en eso. Y consigues, pues, yo qué sé, embarcarte en proyectos de esas características, ¿no? Sí, por ejemplo, una máquina tan impresionante como puede ser la imprenta. ¿Sí? La imprenta, cuando... También, al final. Sí, tú, ¿cómo se te ocurre esta pequeña maquinita que nos cambia la historia de esta manera, ¿no? La forma de vivir, de comprender y la sociedad de esa época. Hay influencia y hay elementos. No, hay cosas inspiradoras, y perdóname que me aparte un poquito de la ingeniería. Cuando estudiaba cosas de la ONCE con esto del braille, es cómo se lee el braille, pues de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como todo el mundo, ¿no? Pero para escribirlo, había que dar la vuelta, una pauta, que se llama, y hacer la escritura al revés. Claro. Para cuando la girara, pudiera leer de izquierda a derecha, ¿no? Uh-huh. Todos esos pequeños detalles que podía imaginar la gente y permitir que los ciegos pudieran leer, estudiar, saber matemáticas, todo, todo, con unos puntitos. Es impresionante cómo en la antigüedad la imaginación era infinita, ¿no? No sé cómo podían crear tantas cosas hermosas. ¿Qué otras cosas destacarías tú de la historia en que la gente creó cosas que fueran dentro de la ingeniería algo básico? Mira, básico, no te voy a decir básico, te voy a decir algo que no me quiero ir hoy sin mencionar. Si te digo que el primer traje para salir al espacio se diseñó aquí en Andalucía, ¿tú qué me dices? No, hombre. No. No. Pues mira, hay un personaje que se llama Emilio Herrera, que era un ingeniero granaíno, que, bueno, desde aquí invito a todos a buscar cada domingo los documentales de Imprescindibles, porque te encuentras con en las dos, porque te encuentras algunos personajes impresionantes. Y di la hora, al menos. A las 9:30. De la noche. Sí, sí, sí. A las 2. Uh-huh. Y este era un militar de la aviación, lógicamente como buen militar más cercano a la derecha, pero era del gobierno de la República y fue tan fiel a la República que fue presidente de la República en el exilio durante mucho tiempo. Y este hombre fue de los primeros que estableció las líneas aéreas entre España y, o que fomentó líneas entre España y América con zeppelines, con globos, tal. Sí. Y una de las cosas es que intentó hacer experimentos de subir a la estratosfera, de salir de la atmósfera con globos aerostáticos. Y hay diseños suyos de trajes para el espacio que han servido de base para los diseños finales en los 60 y los 70 de los trajes espaciales. Y están por ahí, son espectaculares. Y tú los ves y dices tú, bueno, es que hay nada. Es que hay nada de diferencia. Hay muy poquita de diferencia. Y sin embargo, dices tú, joder. Qué tío, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Qué imaginación. Y claro, y son con ciudadanos que los tenemos aquí, de los cuales los conoces por casualidad. Y son cosas que son inspiradoras y que te tiene también que servir un poco también para... ¿Cómo la imaginación podía ser tan grande de este personaje para salir del espacio, no? No hay imaginación, hay inquietud. Si a ti te gusta un tema, tú investigas. Y tú vas rascando y vas... Y el cantautor, el compositor va buscando nuevas melodías y va buscando enganchar un acorde con otro de una manera diferente para sorprender y para buscar cosas. Uh-huh. Y el que está interesado por intentar investigar la atmósfera, pues, oye, pues, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Fíjate. Y tú tendrás tu inquietud y dirás, y en la radio dirás, ¿y qué es lo siguiente que puedo hacer yo aquí en el programa para sorprender a la gente y no quedarme atrás, ¿no? Sí, suele ocurrir. Eso. ¿Y cómo encuentro gente como Pedro que nos vengan aquí a contar cosas tan interesantes? Bueno, ¿no? en los bares hay gente que damos la murga con mucha facilidad. Solo tengo una cervecita donde el Emilio, pues más sí, todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. Que otro aspecto de esta historia de la ingeniería que pueda resaltar, como este señor que inventó el traje espacial, ¿hay algún otro detalle que te llame la atención en esto? De tanto uno. ¿Cómo? De tantos, algún otro. Pues mira, ahora mismo, la verdad que hoy me pilla muy malo, porque vengo con un catarro malísimo, sí. Malísimo. Vaya. Pero mira, por ejemplo, hay un dato, revisando cosillas para venir hoy, hay un dato que sí me resulta bastante curioso y mosqueante. Ver cómo el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Como en Andalucía, en España, avanzamos, no te voy a decir que avanzáramos a la par que Europa, pero avanzamos a un ritmo de ingeniería y de invención y de innovación brutal. Había una de las fábricas de aviación más potentes, estaba en Sevilla. Tenemos una red de centrales hidroeléctricas que son auténticos monumentos por todo el Guadalquivir. La del Carpio, por ejemplo, está catalogada como monumento y creo que es difícil de acceder a visitar, pero es... ¿Un monumento por qué? Pues por la construcción. Por la construcción y por el propio ingenio en el que está basado. Entonces, son ejemplos y son... Vamos, que es patrimonio nuestro también. Sí, la... la el patrimonio va más allá, sí. Oye, da la impresión entonces que realmente no reconocemos lo que hay aquí en nuestro, a nuestro alrededor de todas esas cuestiones. Bueno, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. De reconocimiento, y porque siempre ese que inventa en otro, esa frase que está por ahí siempre por ahí dando vueltas, esa frase nos ha hecho mucho daño, ¿vale? Y siempre pensamos que somos unos catetos, que no tenemos capacidades, que no, y tenemos... Somos muy tontos aquí, y estamos, los delitos están en otro lado. Sí. Estamos rodeados de ejemplos. La misma corredera, por ejemplo, una de las primeras industrias que se estableció en Córdoba fue una fábrica de sombreros, donde está ahora el mercado, en Sánchez Peña. Y ahí se pusieron las primeras máquinas de vapor aquí en Córdoba, por ejemplo, ¿vale? Fíjate. Toda la minería de Peñarroya llegó a ser una multinacional que estuvo en media Europa y hay por ahí, y hay en Francia hay edificios con el membrete de Sociedad Minera de Peñarroya. No me digas. Y son cosas que no conocemos, que vamos dejando, además, pues más después de eso se ha quedado... Es sorprendente eso, ¿no? Sí, pero sí. Después lo dejamos en el olvido, y esa zona, por ejemplo, ese área ahora mismo está, pues, infraenergizada, si se puede decir, tiene déficit de suministro eléctrico para poder dinamizarse industrialmente, y es una región que se está muriendo, cuando ha sido una de las regiones más importantes industrialmente de España, incluso de Europa en algún momento. Oye, esto de que a mí me apasiona, me está apasionando cada vez más cuando hablo contigo, porque nos llama la atención todo eso que tú significas aquí aquí en el programa. Y aparte, o sea, una ingeniería es un ingenio, alguien que inventa algo que se le ocurrió y que observando pensó que esto se podía hacer mejor, ¿no? Sí, algo que es útil y que lo puedes repetir. Claro, bueno. ¿Vale? Es algo que te facilita. Ya. Y viene otro después que dice que esto está bien, pero podría estar mejor de esta otra manera. Y le da una vueltecita. Y le da una vueltecita y le vamos dando vueltecitas y vueltecitas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Resulta apasionante. Pero es que estamos con la barbaridad de culturas que han pasado por aquí, la barbaridad de métodos de construcción que tenemos con... Sí, es que es una locura. El propio puente que tenemos aquí de Ifirma. El puente este que está allá al final, el último puente que construyeron, que está allí por cercano al aeropuerto. Esto está dedicado a un entre comillas, a un árabe que estaba haciendo sus experimentos para volar. Y estaba con alas artificiales, se construía sus alas y tal, y estaba haciendo experimentos de aeronáutica en el siglo 8, en el siglo 9. Si es que, a ver, no es que la, no, la, si la ingeniería no es algo, o los ingenios, no es algo ajeno al hombre o al ser humano, es algo propio porque somos seres inquietos y porque siempre buscamos pues nuevos retos y alcanzar nuevas metas. Oye, pero en todo caso, lamentablemente no sé si los andaluces conocen Andalucía. No lo sé. Pues no, si seguro que preguntas por aquí y habrá chavales que no conocen a Lorca, van a conocer un valiente pregunta hecho, pero eso es para ponerse triste. Sí, no, ya sabes que no soy triste, y al contrario, con personas como tú que viene aquí y nos explica tantas cosas, yo quedo más sorprendido. Andalucía todavía es que es tan increíble. Si es que hay su cultura en todos los planos culturales, está Andalucía ahí presente, ¿no? Sí, no, si es que vamos a ver, si es que a nivel de... Es que ahora mismo, la verdad que me pillas un día súper espeso y todas las ideas que traía yo se me están aturullando. La retomaremos otro día, si no te preocupes. Y me pillas, pero ahí, yo qué sé, es que ha habido fábricas y ha habido descubrimientos, sino aplicaciones técnicas. Ya te digo, muy muy muy muy muy muy importante y muy puntera aquí en Andalucía. Sí. Algunas muy perjudiciales, por ejemplo, yo qué sé, los primeros altos hornos uno de los primeros altos hornos estaban en Málaga, por ejemplo. De tema de hierro y de eso, que siempre hablamos del País Vasco y en otro sitio, ¿no? Y lo que te estaba comentando era lo importante también, que es ver cómo una sociedad o una región que estaba a la par, o sí, casi a la par con Europa a nivel de innovación industrial y de innovación, queda cortada no sé qué pasó a mitad del siglo XX, queda cortada radicalmente y desconectada del resto de Europa, ¿no? ¿Cómo nos afectó la guerra civil, la dictadura, y cómo nos cortó? Es decir, teníamos gente que eran auténticos pioneros y que estaban a la par que otros. Sí, por ejemplo, hay otro caso que no tiene que ver con la industria, pero todos los inicios, el primer médico que empieza a hacer las técnicas modernas de fecundación y de investigación más de la mujer es un granaíno, que Cecilia en París. Y eso, y tampoco lo sabemos. Entonces, es decir, ¿hasta qué punto nos cortó nuestro crecimiento de conocimiento, ¿no? La guerra civil, la dictadura. Fue bárbaro. Oye, Pedro, bendita sea la historia que estás narrando estando espeso. El día que no estés espeso, no sé qué va a pasar. Que me tendrás que echar. Sí, porque el tiempo se nos fue volando, tío. Pues muchísimas gracias por venir esta mañana, Pedro. Y creo que retomaremos lo de hoy, que quedó a medias. Y creo que la conversación contigo es, aparte que de amable, muy interesante. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana aquí a la radio. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.